Lectura de la carta a los Hebreos, teniendo pues en nosotros tal número de testigos que nos envuelve, arrojemos todo el peso del pecado que nos asedia y por la paciencia corramos al combate que se nos ofrece, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual, en vez del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz, sin hacer caso de la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Traed pues a vuestra consideración al que soportó tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que no decaigáis de ánimo rendidos por la fatiga. Aún habéis resistido hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado, y os habéis ya olvidado de la exhortación que a vosotros como a hijos se dirige: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y no desmayes reprendido por él, porque el Señor a quien ama le reprende y azota a todo el que recibe por hijo. Palabra de Dios. Os justi meditabitur sapienza, et lingua eius loquetur judicium, lex dei eius in cordis ius, et non supplantabuntur gressus eius. Alleluia, alleluia, beatus vir qui timet dominunt, in mandatis eius cupit inimis. Alleluia. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia propheta calculo mundasti ignito, itame tua grata miserazione dignare mundare, santo evangelium tuum dignem vale nunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Dominus sit in corde meo, in labis meis, ut digne et competente renunciare evangelium sum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo Jesús ganado en la barca la otra ribera, se le reunió una gran muchedumbre. Él estaba junto al mar. Llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, quien viéndole se arrojó a sus pies e instantemente le rogaba diciendo: Mi hijita está muriéndose. Ven e imponle las manos para que sane y viva. Se fue con él y le seguía una gran muchedumbre que le apretaba. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido grandemente de muchos médicos, gastando toda su hacienda sin provecho alguno, antes iba de mal en peor, como hubiese oído lo que se decía de Jesús, vino entre la muchedumbre por detrás y tocó su vestido, pues se decía: si tocare siquiera su vestido, seré sana. Al punto se secó la fuente de la sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Luego Jesús, sintiendo en sí mismo la virtud que había salido de él, se volvió a la multitud y dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le contestaron: ¿Ves que la muchedumbre te aprieta por todas partes y dices: ¿Quién me ha tocado? Él echó una mirada en derredor para ver a la que lo había hecho, y la mujer, llena de temor y temblorosa, conociendo lo que en ella había sucedido, se llegó y, postrada ante él, declaró toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y seas curada de tu mal. Aún estaba él hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Por qué molestar ya al maestro? Pero oyendo a Jesús lo que decían, dice al jefe de la sinagoga: No temas, ten solo fe. No permitió que nadie le siguiera más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegados a la casa del jefe de la sinagoga, ve el gran alboroto de las lloronas y plañideras, y entrando les dice: ¿A qué ese alboroto y ese llanto? La niña no ha muerto, duerme. Se burlaban de él, pero él, echando a todos fuera, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los que iban con él, y entró donde la niña estaba, y tomándola de la mano le dijo: Talita kumi, que quiere decir, niña, a ti te lo digo, levántate. Y al instante se levantó la niña y echó a andar, pues tenía 12 años, y se llenaron de espanto. Recomendóles mucho que nadie supiera aquello, y mandó que diesen de comer a la niña. Palabra del Señor. Aún no habéis resistido hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado. De esta manera Cristo venció al pecado y venció al demonio, derramando su sangre, hasta la sangre, hasta la muerte en cruz. Y toda alma que siga a Cristo, que siga la enseñanza de Jesús, tiene que imitarlo, tiene que hacer lo mismo, vencer su pecado y vencer al demonio en él mismo, hasta la sangre. Resistir hasta la sangre, hasta derramar la sangre. El mundo en que vivimos no ayuda para esto, y con frecuencia las almas se dedican a su humanismo, a su visión humana de su propia vida, y dejan de luchar contra el pecado y contra los demonios que mueven a todos los hombres, sin excepción. Cada alma tiene un demonio y tiene un ángel bueno, y ahí está la lucha entre dos cabezas. Los hombres, como no son espirituales en la práctica, no saben luchar, no saben discernir los espíritus, no saben obrar de acuerdo al pensamiento de Dios en esta vida. Y por eso el Señor tiene que mandar a sus profetas para que el hombre aprenda la verdad, aprenda a razonar en Dios. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Esta te aplastará la cabeza y tú le morderás a él el calcañal. La Virgen María y los hijos de la Virgen María, los hijos por la gracia y por generación divina, hijos de Dios por la gracia, hijos de Dios de la primera mujer por generación, son los que aplastan la cabeza de la serpiente. No aplastan su cuerpo, sino su cabeza. Satanás es el mal. La esencia de Satanás es el mal. El demonio no puede hacer un bien porque toda su voluntad, toda su intención está pervertida, y cuando hace un bien aparente, siempre lo hace con una intención malévola, una intención perversa, una intención abominable. Por eso es la esencia del mal. No hay en la esencia del demonio nada bueno, ningún bien, ningún amor, ningún orden. En los hombres que están en esta tierra, aunque sean grandes pecadores, siempre hay un bien en su esencia, porque no han llegado a la perversión plena como llegó Satanás en su esencia. Y por eso los hombres, aunque sean grandes demonios encarnados, se pueden salvar por ese bien que todavía existe en su esencia, por esa voluntad que no está pervertida plenamente como la está en el demonio. Los hombres pueden vivir condenados en vida por su maldad, por su malicia, por su intención malévola, pero su esencia todavía está recta en alguna parte, es buena, no ha cambiado como cambió la del demonio. Solamente cuando muere el hombre, entonces cambia su esencia si se condena. Así que el demonio es la esencia del mal. No hay en su esencia nada bueno. Solamente hay apariencia de lo bueno. Y siempre que obra el mal, obra el bien, es por una voluntad totalmente pervertida. El pecado del demonio está en su pensamiento. Con su pensamiento se puso por encima de Dios, aun sabiendo que en la esencia, en el ser, no podía ponerse por encima de Dios. Pero con su pensamiento se elevó sobre el pensamiento de Dios, sobre la voluntad de Dios, y así vive, elevado en su pensamiento. Creyéndose que es un ser superior a Dios, a los hombres y a cualquiera criatura. Por eso el demonio, cuando entra en un hombre, cuando le imprime su pensamiento diabólico, lleva a ese hombre hacia la idolatría en todas sus partes, en todos sus grados. Ese hombre da culto a muchas cosas, culto al dinero, culto a su propia mente, culto a las criaturas, etc. Porque el pecado del demonio es la idolatría de su propio pensamiento. Tiene esa idolatría, impone a los demás, obliga a los demás demonios a adorarlo como Dios, aunque sabe que no es Dios, y también los otros demonios saben que no tiene la esencia de Dios, pero están en la perversión plena y total de su mente humana, de su mente espiritual, ángel, demoníaca, y su voluntad espiritual. El pecado del demonio es su inteligencia, que se pone por encima de la inteligencia divina. Es buscar un conocimiento que no está en Dios. El demonio conoce lo que es Dios, conoce la mente de Dios, pero no la sigue. Busca otro camino, el camino de su propia inteligencia, para encontrar sus verdades, que son solamente sus mentiras disfrazadas de verdad. Así que la Virgen María aplasta la cabeza de la serpiente porque el demonio, cuando obra, imprime su inteligencia en aquello que obra. Y por tanto, si es el príncipe de ese mundo, el demonio imprime su inteligencia, su pensamiento diabólico en muchos hombres, con muchas filosofías, con muchas teologías, con muchas ideas que hacen que el hombre se desvíe del camino de la verdad, del conocimiento divino, del conocimiento recto. Y así los hombres viven buscando muchas ideas, muchos conocimientos y se pierden en ellas por causa del influjo malévolo. Con la gracia el hombre aprende a razonar en las cosas de Dios y en las cosas humanas y aprende a quitar lo que no es reto, lo que es un error en su entendimiento, lo que es una mentira, lo que es falaz. Con la gracia el hombre puede pensar rectamente, puede entender el propio razonamiento y puede comprender la mente de Dios. El triunfo de la Virgen María, al final mi Inmaculado Corazón triunfará, consiste en que sus hijos aplastan la cabeza de la serpiente. Sus hijos son aquellos que creen en las revelaciones marianas, en las profecías, en lo que Dios se revela, porque en lo que Dios se revela, el hombre ahí aprende a razonar su vida humana, aprende a ver con ojos de verdad la vida eclesial y aprende a caminar en un mundo en donde no hay ninguna verdad. Quien hace caso a la Virgen María en sus apariciones, entonces tiene el conocimiento verdadero de todo lo que sucede en este mundo, en la Iglesia y en su propia vida espiritual. Quien no hace caso a las revelaciones privadas, quien no cree en las revelaciones privadas, entonces se queda en su inteligencia humana, con sus filosofías, con sus escuelas teológicas, y así intenta remediar los problemas que hay en la Iglesia o que hay en su vida espiritual. Para que el hombre pueda caminar en este mundo, para que la Iglesia pueda andar un camino verdadero, tiene que ir de la mano siempre de lo que Dios le da, de lo que Dios le revela, no solamente de la gracia, sino también del Espíritu. No solamente vivir en gracia con los sacramentos, sino también aprender del Espíritu a caminar en los sacramentos, a usar los sacramentos, la gracia, y a dar a la vida un sentido espiritual. Porque los hombres no han creído en la Virgen María, en su palabra, en las revelaciones privadas, por eso la Iglesia está en una gran oscuridad. No creyeron en Fátima y, por tanto, no han aprendido de la Virgen a combatir la herejía dentro de la Iglesia. Fátima les decía que había momento en que iban a poner un falso papa y habría dos cabezas, dos papas en la Iglesia, y esto es lo que no creyeron la jerarquía. Al rechazar ese conocimiento divino de lo que iba a suceder en la Iglesia, se oscurecieron espiritualmente y no han sabido luchar contra el error en la Iglesia, contra los herejes en la Iglesia. Y por eso, 50 años con esta barbaridad que ha habido en todas partes, con la dispersión de muchas almas que pertenecían al rebaño de Cristo. El problema no era un concilio, sino las mentes de la jerarquía, las mentes de los obispos, de los cardenales, de los sacerdotes, que se dejaron engañar por la mente de Satanás. Y ahí el problema. Y de ahí nace la rebelión contra la cabeza visible de la Iglesia, la desobediencia a sus mandatos, a la doctrina de Cristo en la Iglesia, al magisterio, a los dogmas, y por eso hemos contemplado durante 50 años una Iglesia que no sirve para nada. Una Iglesia que sigue siendo Iglesia porque tenía un Papa legítimo y todavía lo tiene, aunque ya no gobierna, pero que en la práctica de la vida eclesial, en la práctica de la vida espiritual, las almas estaban llenas y están llenas de muchas confusiones y después no sabían poner eso que es el dogma, las leyes divinas, los sacramentos, la gracia, el Espíritu en su vida humana. No sabían aplicar la verdad que conocían a su vida humana particular porque la jerarquía ya no enseñaba la verdad como es. La jerarquía dejó de gobernar la Iglesia como hay que gobernarla y entonces cada uno se hizo su gran negocio en la Iglesia y por eso aparecieron tantas asociaciones, tantos grupos en la iglesia que hoy día la iglesia está dividida por todas partes, cada una con su criterio teológico, con su vida de oración, como la entiende, como su espiritualidad, como lo quieren entender los hombres, pero que en sí no sirven para nada ninguna de esas asociaciones en la iglesia, porque nadie sigue al espíritu de la iglesia en la misma iglesia de Cristo. Y entonces la Virgen vino en sus apariciones a enseñar al hombre a razonar. Ya que el hombre tenía el dogma, tenía la tradición, tenían los santos padres, pero no razonaban adecuadamente la situación de la iglesia, que es lo que hoy día está pasando. Y ahora es cuando más se ve la perversión en tantos católicos, porque han elevado a un Dios, a dogma, lo que un falso papa está diciendo, y no admiten que se le critique o que se le juzgue. Durante 50 años todo el mundo ha juzgado a los papas y aquí no pasó nada, y ahora viene este sujeto y si hay alguien que le juzgue, entonces sale la policía católica. La perversión de los católicos por querer fundamentar su ignorancia y su estupidez en un hombre que no habla ninguna verdad. Así que la Virgen María ha estado durante tanto tiempo en sus revelaciones enseñando a los hombres a razonar, porque el trabajo del demonio en la iglesia, que ha sido intelectual, consiste en desviar las inteligencias de los sacerdotes, de los cardenales, de los obispos, hacia su juego, hacia su lenguaje humano, en el cual hay muchas cosas, muchas palabras bonitas, muchas palabras que se dan en bandeja de plata, oraciones bien construidas, una oratoria fabulosa, pero que en el fondo no hay ninguna verdad. Todos son glorias humanas para el que predica. No se predica la verdad, no se predica a Cristo, no se enseña el camino de la salvación y de la santificación, el camino de lo sagrado en la iglesia, sino que se enseña pues todo eso que hemos contemplado y contemplamos en las parroquias de todas partes, lo profano, lo mundano, la falsa espiritualidad, el falso misticismo, la falsa liturgia, etcétera, etcétera. Dios, a través de la Virgen María, tiene el propósito de desmantelar, punto por punto, las enseñanzas maléficas de Satanás, para desenmascarar totalmente al demonio en los sacerdotes, en los obispos, en la jerarquía toda y en los hombres del mundo. Y por eso son sus profecías, sus revelaciones. Y eso lo hace la Virgen María en sus almas que creen en ella. Por eso será la iglesia remanente la que se enfrentará al anticristo. No se va a enfrentar ninguna jerarquía, ningún obispo, ningún sacerdote, nadie, ningún fiel católico de esos superinteligentes que saben la teología. Ninguno de ellos cree en nada. Viven en la oscuridad espiritual y por tanto no saben obrar en estos tiempos en la iglesia. Es la Virgen María en sus hijos, en su iglesia remanente, en sus fieles que creen en la palabra de Dios que se revela en los diversos profetas verdaderos, quienes van a vencer al anticristo. Dios, a través de la Virgen María, tiene el propósito de desmantelar punto por punto las enseñanzas de Satanás en la iglesia y en el mundo. María aplastará la cabeza de Satanás haciendo razonar a sus hijos de Dios, a esos hijos que le costaron el precio de la sangre de su Hijo. El precio de su dolor con la muerte de su Hijo. Y es María como madre la que instruye a sus hijos, porque es madre y porque siempre eso ha hecho con su Hijo mientras estuvo en la tierra. Son sus hijos verdaderos los que ven la realidad eclesial actual de la Iglesia, los que saben quién es el falso Papa y quién es el verdadero Papa. Los demás, que es la élite intelectual católica, la jerarquía, obispos, sacerdotes, cardenales y cantidad de fieles católicos que se saben la teología, que está cada uno en su escuela teológica, estos viven en un cacao mental sin saber quién es el Papa verdadero, porque no creen en las enseñanzas de María, en la instrucción de María al mundo. No creen en las revelaciones privadas y entonces no tienen fuerzas espirituales para luchar contra la situación eclesial actual. No se saben oponer a la maldad que hay en la Iglesia y pretenden servir a dos señores, a Dios y al demonio al mismo tiempo, al Dios conservando la doctrina católica y al demonio obedeciendo la mente de un falso papa. María es la que enseña al hombre la realidad de la vida eclesial y la realidad de la vida humana de cada hombre. Tiene ese trabajo porque es madre, y la madre siempre enseña a su hijo la verdad, el camino de la verdad. Siempre guía a su hijo hacia la verdad. Satanás actúa a través del pensamiento. Satanás se mete en el hombre en su pensamiento. Lo guía en su pensamiento de muchas maneras, porque tiene derecho sobre su cerebro, que es una cosa material en el hombre. Posee el cuerpo, obsesiona el cuerpo, obsesiona el cerebro, posee el cerebro del hombre. Y a través de ahí imprime en la mente del hombre su mente demoníaca. El demonio actúa a través del pensamiento y María aplasta la obra del demonio, que es aplastar su pensamiento, su cabeza. Y esto lo hace la Virgen María levantando a sus hijos para que se opongan a la herejía, al error, a la maldad que nace de los pensamientos de muchos hombres que son guiados por el pensamiento de Satanás en este mundo. Ahora estamos en el tiempo de espera, porque hay que separar el trigo y la cizaña. Tiene que haber dos campos, dos iglesias totalmente contrapuestas. Y una vez hecho eso, entonces se produce la batalla perfecta, espiritual. Los hijos de Dios, que saben la verdad y obran conforme a esa verdad conocida y por tanto se saben oponer al anticristo de esta hora, y los hijos del demonio, que conocen la maldad y que obran de acuerdo a esa maldad y que se oponen a los hijos de Dios. Y es la Virgen María la que va a levantar a sus hijos en el tiempo oportuno, dándoseles el Espíritu, el segundo Pentecostés, para que se luchen, para que batallen espiritualmente contra el anticristo, porque es una batalla espiritual, no es una batalla humana. Y en esta batalla espiritual se aplasta el pensamiento del demonio en el anticristo, en el falso profeta y en toda la jerarquía guiada en sus mentes humanas por el demonio. Y así se produce el triunfo del Inmaculado Corazón en sus hijos obedientes a su palabra materna, que se dejan conducir por sus manos maternales, por su gracia de la maternidad. La vida en sí es una lucha de pensamientos, el pensamiento bueno y el pensamiento humano. Según el hombre piense, así va a obrar. Si piensa bien, entonces obra el bien. Si piensa mal, entonces obra el mal. Y esto es todo en la lucha espiritual, una lucha de inteligencias. Que eso es lo que hubo cuando el demonio pecó en el cielo, una lucha de inteligencias entre los ángeles y las almas. Y esa lucha de inteligencias es la que se ha visto durante siglos y siglos en esta tierra, en la historia de los hombres. Inteligencias buenas que hacen un bien, una sociedad buena, una familia buena, un matrimonio bueno, una iglesia buena en el orden que Dios quiere, e inteligencias malas que hacen lo contrario. Para vencer las astucias del enemigo, para vencer al anticristo, hay que reconocerse como niños y no gloriarse de nada, puesto que el hombre constata una y otra vez en su vida que no conoce nada de la verdad de Dios. Conoce muchas cosas, muchas inteligencias, pero en el fondo no conoce nada. Como dijo Santo Tomás de Aquino, una vez que escribió su Suma y vio una visión, y entonces dijo que lo que había escrito no era absolutamente nada. Muchos levantan su cabeza, su orgullo, diciendo que conocen muchas cosas y no es verdad. Esa es la mentira de toda la élite intelectual católica. Tienen el dogma y no saben con el dogma que lo conocen, no saben obrar ese conocimiento y oponerse a la maldad que hay en la Iglesia. Luego esa gente que conoce muchas cosas, en el fondo no conoce nada, porque no conoce cómo obrar con la verdad conocida. Siempre el hombre se queda en su idealismo intelectual, en su abstracción, y después se pierde en sus pensamientos, en sus filosofías y en sus teologías. Y esa élite intelectual, ni siquiera ante la evidencia, se están rindiendo. Continúan y continúan llamando papa a ese miserable. Es gente que no conoce nada, porque el conocimiento es siempre una obra. Si conoces la verdad y no obras la verdad, entonces tienes un cacao mental en tu cabecita. No conoces nada. Dominus obiscum et cum spiritu tuo.